Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Continuamos en Nazaret, ahora en la Iglesia Cristiana Ortodoxa de la Anunciación. Un grupo de peregrinos católicos reza un rosario en honor de la Madre de Jesús. Y estamos de nuevo con Jesucristo, cubriendo su segunda venida a la Tierra. Buenos días, Raquel. Una devoción hermosa la del rosario, ¿no le parece? Raquel, sácame de una duda. Sí. ¿Por qué repiten y repiten y repiten lo mismo? Porque así es el rosario. Mi abuelita me enseñó que hay que rezar 10 Ave Marías por cada misterio. Ajá. Y como hay 5 misterios, son 50 Ave Marías. Y como hay 3 rondas de misterios, 150 Ave Marías repetidas. ¿Y quién inventó esa retahíla? Bueno, entiendo que fue su madre María, la que le entregó el rosario a... Ay, no me acuerdo a qué santo. ¿Usted no sabe eso? Ella, mi madre, dijiste. Sí. Pero qué extraño. ¿Por qué no consultas a uno de esos amigos tuyos que saben tanto? Ay, espera un momento. Voy a contactar con alguien que seguro conoce de estas historias. Sí. ¿Eduardo del Río Rius? El mismo. ¿Qué tal? Habla Raquel Pérez, de Emisoras Latinas. Sí, estoy aquí en Nazaret con el mismísimo Jesucristo. Quisiéramos saber sobre el rosario y sus orígenes. Uy, para eso tienes que irte como 800 años atrás. Al siglo XII, cuando un fraile español, Domingo de Guzmán, estaba empeñado en convertir a los albigenses. ¿Y quiénes eran esos albigenses? Ah, pues se trataba de gente cristiana, pacífica y hasta místicos que cuestionaban la autoridad del Papa de Roma. Entonces, este fraile dijo que la madre de Jesús se le había aparecido y le había dado un rosario para convertir a los albigenses. Raquel. Sí. Pregúntale si se convirtieron. Jesucristo pregunta si se convirtieron. Pues, no les quedaba más remedio. Porque a los que no se convertían, pues vaya, simplemente los quemaban vivos en la hoguera. ¿Cómo dijo? ¿Qué? Después, en el siglo XVI, al Papa Pío V ordenó que los soldados cristianos rezaran ese rosario antes de la batalla contra los turcos musulmanes, enemigos de Roma, claro. En Lepanto chocaron los dos ejércitos. Eso sí, fue una carnicería. El Papa declaró que gracias a la Virgen María habían aplastado a los musulmanes. ¡Qué cosa tan abominable! Aunque también, Jesucristo, es comprensible que su madre se ponga de parte de los ejércitos cristianos. Pero Raquel, por favor, ¿cómo puedes decir eso? No hay ejércitos cristianos. Los ejércitos están hechos para matar. Y mi madre nunca mató ni ayudó a matar a nadie. Muchas gracias por la información, amigo Rius. No hay de qué. En cualquier momento lo volvemos a contactar. Órale, aquí vamos a estar. Me sospecho, Jesucristo, ¿sí?, que nuestra audiencia estará desconcertada. ¿Por qué? Porque en muchas apariciones su madre María ha pedido que recen el rosario. O tampoco. Mira, mi madre era una persona muy sencilla. ¿Cómo crees que ella va a pedir que la saluden repitiendo y repitiendo y repitiendo 50.000 veces la misma oración? Pero hay personas sencillas. Mi abuelita, por ejemplo, uh-huh, que rezan el rosario. Así encuentran paz en su corazón. Se acercan a Dios. Bueno, eso es como quien se sienta junto a un río y la música del agua le sosiega el espíritu. Pero que ni tu abuelita ni nadie crea que por repetir y repetir y repetir una oración van a ser más escuchados por Dios. Porque Él ya sabe lo que necesitamos antes de pedírselo. Entonces, ¿qué oraciones debemos rezar? Más aún, ¿sirven para algo las oraciones? No pierdan nuestra sintonía, ni dejen de visitar nuestro sitio web, emisoraslatinas.net. Reportó para ustedes desde Nazaret, Raquel Pérez. Otro Dios es posible.